Quería decir que nosotros, cuando hablamos, estamos un poco contando la experiencia de todos, de los que murieron y de los que vivieron. Es una cosa totalmente impersonal. Si algo tenemos que hacer, si para algo sobrevivimos nosotros, es para transmitir todo eso que los otros, por haber muerto, no pueden hacerlo. Es un libro fantástico porque está contando un secreto, ¿no? Revela un secreto y lo inscribe en la historia, inscribe lo que pasó en la historia de un modo en que si no hubiese quedado secreto para siempre. Entre el EU mataron creo que a 16 personas, si no me equivoco. Muchos de ellos, yo me fui haciendo amigo, amiga de sus hijos, en hijos sin saber que eran hijos de estos padres, pero con los años uno va atando cabos y resulta que todas esas caras conocidas además eran gente que viene de esta otra gente. Y entonces, bueno, creo que La Patria Fusilada primero lo que cuenta es un secreto y además y lo cuenta en un tono muy, muy íntimo. Lo que yo te leía antes del testimonio es la última línea del libro La Patria Fusilada de Paco Urondo, aquella entrevista que el poeta militante les hiciera a los tres sobrevivientes de la masacre de Trelew en el penal de Devoto, antes de la salida en libertad con la amnistía del gobierno del presidente Cámpora. La declaración era puntualmente de Ricardo Haidar y la voz que escuchabas pertenece a Ángela Urondo, la hija de Paco Urondo, hablando justamente de la importancia de ese libro. Nos metemos ahora en el primero de los dos capítulos que Atrapados en Libertad dedica cada año a los sucesos de Rawson y Trelew en 1972. La fuga se produjo un 15 de agosto, la masacre el 22, una semana después. Y aquí estamos ahora sí para seguir sumando material de investigación para el análisis, para el debate, para el estudio y para seguir levantando la bandera de Trelew en este nuevo capítulo de Atrapados en Libertad. Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra. Atrapados en libertad. Nunca más. La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos. Considera a Luciano Benjamín Menem, Antonio Domingo Bussi, pena de prisión perpetua. El debate por la nueva ley de servicios audiovisuales. La votación resulta afirmativa. Esta es una ley de todos los argentinos. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Reproduzca esta información. Rompa el aislamiento. Hágala circular por los medios a su alcance. A mano. A máquina. Oralmente. Oralmente. Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Atrapados en libertad. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Atrapados. Abrimos ahora sí formalmente este nuevo capítulo de Atrapados en Libertad en el aire de la 530, la voz de las madres, la primera de la izquierda. Comenzamos con este repaso, como cada año, de el que para el campo popular y para la historia de la lucha de clases en nuestro país es seguramente un punto de quiebre en el repaso de esa línea de tiempo. Seguramente hay un antes y un después de lo que se conoce como la masacre de Trelew, y aquí estamos dando cuenta de esa fecha, de ese recuerdo, levantando esa bandera en Atrapados en Libertad. Como cada año, vamos a sumar material para la discusión, vamos a agregar, a aportar alguna mirada nueva de protagonistas, de gente que haya participado directa o indirectamente, o de personas o situaciones que hayan revisado ese suceso histórico junto a Julián Profeta en la operación de sonido y a Mariano Aguilar en las locuciones artísticas. Mi nombre es Leo Vázquez. Vamos a dejar abiertas las vías de comunicación, como cada programa, atrapadosenlibertad@hotmail.com, atrapadosenlibertad todo junto, hotmail.com es la dirección de correo electrónico. Hay otra que es atrapados@madres.org, que está metida dentro del sitio de la asociación Madres de Plaza de Mayo, www.madres.org, y si andás por internet podés revisar los programas anteriores que hemos dedicado a Trelew, que son unos cuantos, con muchísimo material histórico, inédito, y con repaso de lo que ya se ha producido también. atrapadosenradio.blogspot.com, www.atrapadosenradio.blogspot.com, allí también la galería completa de programas anteriores. Y comenzamos tomando de el que es sin ninguna duda el más sentido de todos los recuerdos y de todas las producciones que se han hecho sobre la masacre de Trelew. Estamos hablando del film de Raimundo Gleiser, que era militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores y que de esta manera recordaba a los caídos en los fusilamientos de 1972. Carlos Alberto Astudillo, RP. Eduardo Adolfo Capello, RP. Carlos Alberto del Rey, RP. Alfredo Elías Cohn, RP. Ana María Villarreal de Santucho, RP. Miguel Ángel Polti, RP. Clarisa Rosa Lea Place, RP. María Angélica Sabelli, FAR. Susana Graciela Lesgar de Joffre, Montoneros. Mario Emilio Delfino, RP. Rubén Pedro Bonet, RP. Mariano Pujadas Badel, Montoneros. Humberto Segundo Suárez, RP. Humberto Adrián Toski, RP. Jorge Alejandro Ulla, RP. María Antonia Berger, FAR. Alberto Miguel Camps, FAR. Atrapados en libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Escuchábamos y compartíamos las historias de los 16 militantes que murieron durante el fusilamiento. Los tres sobrevivientes fueron María Antonia Berger, militante de Montoneros, licenciada en Sociología, había sido detenida el 3 de noviembre de 1971, herida por una ráfaga de ametralladora, logró introducirse en su celda, donde recibió un tiro de pistola. Fue la última en ser trasladada a la enfermería. En la fecha de la masacre tenía 30 años. Fue secuestrada a mediados del 79, continúa desaparecida. Miguel Alberto Camps, de la FAR, era estudiante, había sido detenido en diciembre del 70, eludió la ametralla arrojándose dentro de su propia celda, donde fue baleado. En la fecha de la masacre tenía 24 años, su cuerpo enterrado como NN en el cementerio de Lomas de Zamora fue identificado en el año 2000. Ricardo René Haidar, de Montoneros, ingeniero químico, había sido detenido el 22 de febrero del 72, evadió las ráfagas de ametralladora introduciéndose en su celda, donde fue herido. En la fecha de la masacre tenía 28 años, fue secuestrado el 18 de diciembre de 1982. Ellos tres salvaron sus vidas porque los fusiladores en ese momento los creyeron muertos. Los tres ahora están desaparecidos. Los seis que lograron fugarse el 15 de agosto y llegar a Chile y luego a Cuba. Roberto Quieto fue secuestrado el 28 de diciembre del 75 y está desaparecido. Marcos Osatinsky, detenido en Córdoba, en la jefatura de policía se le aplicó la ley de fugas y fue asesinado el 21 de agosto del 75. Su cadáver fue dinamitado. Domingo Mena, el gringo Mena, desapareció el 19 de julio de 1976. Lo mismo que Mario Roberto Santucho. Estaban juntos en el departamento de Villa Martelli. Y Enrique Gorriarán Merlo, el pelado, sobrevivió. Fue secuestrado en México en octubre del 95 y trasladado a la Argentina. Procesado y condenado por los hechos de La Tablada. Permaneció 8 años preso. Fue indultado por Duhalde en el 2003. Falleció de un paro cardiorrespiratorio en Buenos Aires el 22 de septiembre del año 2006 a los 64 años. Fernando Vaca Narvaja, dirigente de Montoneros, es el único que continúa vivo. Los otros que participaron de la fuga con el auto desde la cárcel y tomando el avión que volaría a Chile: Ana Weinsen, está desaparecida desde 1979. Víctor Fernández Palmeiro murió luego de participar en el operativo de ejecución del almirante Hermes Quijada, portavoz de la versión oficial de la dictadura de Lanusse sobre la masacre. La lápida que había en su tumba fue hallada recientemente en las excavaciones que se están realizando para sacar a la superficie las instalaciones del campo de concentración Club Atlético, que funcionó en Paseo Colón y Cochabamba durante la dictadura militar iniciada el 24 de marzo de 1976. Por otro lado, Francisco Paco Urondo entrevistó a los 3 sobrevivientes de la masacre en la cárcel de Devoto, donde los 4 estaban detenidos la noche del 24 de mayo de 1973. La entrevista fue publicada por El Descamisado primero y la revista Crisis con el título de La Patria Fusilada. Francisco Urondo murió enfrentando a la dictadura militar en Mendoza en julio de 1976. Nos metemos de lleno con esta parte del programa a recorrer justamente este libro, La Patria Fusilada, las entrevistas a María Angélica Berger, Ricardo René Haidar y Alberto Miguel Camps en Devoto, por Paco Urondo. El prólogo tiene un poema de Juan Gelman que dice: horas se podría estar contando esta historia y otras parejamente tristes, sin calentar un solo gramo del país, sin calentarle ningún pie. ¿Acaso no está corriendo la sangre de los 16 fusilados en Trelew? Por las calles de Trelew y demás calles del país, ¿no está corriendo la sangre? ¿Hay algún sitio del país donde esa sangre no esté corriendo ahora? Escuchamos ahora sí a Ángela Urondo, artista plástica que podés encontrar entre otros sitios en pedacitosdeangelita.blogspot.com, la hija de Paco Urondo, que ahora nos cuenta qué significó para ella y cuál es el peso histórico de La Patria Fusilada. Bueno, la primera vez que llegó La Patria Fusilada a mis manos vino en esos primeros años de encontrar todo sobre mi padre. Uh-huh. Y vino esa ola de montaña de cosas y lo leí en medio de un montón de otras cosas, y pasados los años tuve la sensación, ahora cuando se reeditó, tuve la sensación de recordarlo y me di cuenta de que en mi memoria habían quedado confundidos fragmentos de La Patria Fusilada con Operación Masacre, por ejemplo, y algunos otros parecidos. Y tuve entonces que volver al libro a leerlo, y me pasó algo muy curioso porque no lo pude leer. Ahora sí lo leí, finalmente sí. Lo terminé leyendo, pero me costó muchos meses, en donde entré al libro unas 30 veces y el libro me escupió, me echó. Es un libro, vamos a empezar por las virtudes, es un libro fantástico porque está contando un secreto, ¿no? Revela un secreto y lo inscribe en la historia, inscribe lo que pasó en la historia de un modo en que si no hubiese quedado secreto para siempre. En Trelew mataron creo que a 16 personas, si no me equivoco. Muchos de ellos, yo me fui haciendo amiga de sus hijos, en hijos sin saber que eran hijos de estos padres, pero con los años uno va atando cabos y resulta que todas esas caras conocidas además eran gente que viene de esta otra gente. Y entonces, bueno, creo que La Patria Fusilada primero lo que cuenta es un secreto y además y lo cuenta en un tono muy, muy íntimo, ¿no? Entonces ahí por eso capaz me echaba, ¿no? Ellos charlan en la celda y van repasando los sucesos de esa otra celda, y cuando uno lee ese libro uno está ahí sentadito en silencio dentro de esa celda con ellos y recorre lo que pasó en la celda de Trelew con ellos, y es muy duro de leer. Volvamos a las virtudes. Es un libro que recomiendo porque rescata tres momentos históricos, rescata el momento de la masacre de Trelew detalladamente, rescata el momento histórico de la noche de la amnistía, el del 25 de mayo del 73, la noche anterior a la amnistía de Cámpora, que fue la noche en donde se reunieron en una celda a grabar esta entrevista de los tres sobrevivientes de Trelew con papá, y bueno, esa entrevista es el resultado del libro. Y la tercera pauta histórica importante, si bien no, nada, se adelanta, es un libro escrito en 1973, es realmente un adelanto de la dictadura posterior, porque, bueno, ninguno de los cuatro, de las cuatro voces de la patria fusilada sobrevivieron a la dictadura, y realmente son los pasos previos a esa dictadura, ¿no? Me parece que es la antesala, es lo que antecede directamente y que sirve para entender la historia. Y me parece que bueno, que está bueno para todas las personas que quieren entender por qué la lucha armada, cuál era me parece que es bastante un abordaje bastante realista a cuál era la situación en ese momento. Uno de los jueces que colaboró con la dictadura y que tristemente sigue en funciones en Mendoza, implicado obviamente en el episodio que terminó con la vida de Paco Urondo y su mujer y su compañera, es Otilio Romano. En la Cámara Federal de Mendoza continúa su actividad. El Consejo de la Magistratura va a votar por el proceso de jury de enjuiciamiento a Romano el 17 de agosto, en algunos días. Pero mejor nos cuenta de esto Ángela Urondo. Y ahora podemos también hablar del juez Romano, que se va a tratar el día 17 de agosto su destitución en el Consejo de la Magistratura. Queda en libertad 731. La audiencia va a ser pública, todos pueden ir si son mayores de edad con su DNI, y es muy importante que todos vayan a apoyar la destitución del juez Romano, porque el juez Romano sigue en actividad y es partícipe necesario, está procesado como partícipe necesario en más de 100 casos de delitos de lesa humanidad. Digo, no es un encubridor, es una persona que entró al lugar donde tenían a los desaparecidos, los vio y no los ayudó en absoluto. Es una persona que va mucho más allá de la complicidad. Fue un partícipe necesario, está procesado por todos estos delitos, y de no ser por sus fueros judiciales, esta persona estaría presa. Entonces necesitamos que el Consejo de la Magistratura urgente lo destituya, no solo por el procesamiento de él, sino por el saneamiento del Poder Judicial. Esta persona no puede accionar en nombre de la justicia porque es un delincuente, justamente. Atrapados en libertad. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. atrapadosenradio.blogspot.com. El 22 de agosto de 1972 son fusilados en sus celdas 19 militantes de Montoneros, FARC y ERP, dice el prólogo, la primera parte del libro La Patria Fusilada. Tres fueron los sobrevivientes que relatan los hechos que vivieron aquella noche. La masacre de Trelew fue un ensayo de la práctica sistemática de crímenes y torturas que practicaron los militares a partir de marzo del 76. La entrevista se realizó en la cárcel de Villa Devoto el 24 de marzo de 1973. A la noche siguiente, con la asunción de Cámpora como presidente, fueron liberados todos los presos políticos por la multitud que se encontraba en las puertas del penal. Francisco Paco Urondo nació en Santa Fe en 1930, poeta, periodista, académico y militante político. Paco Urondo dio su vida luchando por el ideal de una sociedad más justa. No hubo abismos entre la experiencia y poesía. Para Paco Urondo, dice Juan Gelman, corregía mucho sus poemas, pero supo que el único modo verdadero que un poeta tiene de corregir su obra es corregirse a sí mismo, buscar los caminos que van del misterio de la lengua al misterio de la gente. Paco fue detenido en eso y sus poemas quedarán para siempre en el espacio enigmático del encuentro del lector con su palabra. Es uno de los poetas en lengua castellana que con más valor y lucidez y menos autocomplacencia luchó con y contra la imposibilidad de la escritura. Hace algunos meses se reeditó La Patria Fusilada. fue presentada en varias oportunidades, entre ellos en el Archivo Nacional de la Memoria. Estuvieron presentes Javier Urondo, hijo de Paco Urondo, Raquel Camps, hija de uno de los militantes detenidos en Trelew y posteriormente desaparecido en 1977, Alberto Camps, y el periodista Horacio Berbisky, amigo de Paco Urondo, y el escritor Daniel Riera, que se hizo cargo de la reedición. Escuchamos ahora tomado desde Radio Nacional, de su sitio en la sección de archivos sonoros, un fragmento de una entrevista con Javier Urondo. Comienza hablando del libro La Patria Fusilada y luego termina comentando sobre recuerdos de su padre Paco Urondo. Un poco el reportaje marca un poco esto de ciertas cosas y además marca la novela, me parece que marca cierto anticipo de lo que vendría en términos de violencia, de modelo de violencia, ¿no? Estaba con él haciendo algo de la vida cotidiana normal nuestra y, por ejemplo, ir al departamento de Cortázar, qué sé yo. A mí me parece que también ahí tiene que ver como con eso. Convertirlo en héroe nos pierde un poco de cosas más finas. Si lo convertimos en héroe, se aleja, es un personaje inalcanzable, es algo... Y no lo era, era un tipo lleno de contradicciones, era un tipo que creo que lo más interesante de mi viejo eran las contradicciones, digamos. Poder desandar y andar todo el tiempo sus propias contradicciones. Y estas contradicciones era el discurso prusiano de izquierda de las cosas y las desviaciones pequeño burguesas y él estar todo el tiempo tentado a esas cosas, al buen vivir, a su seducción imparable, a todas estas cosas que me parece que a él le traían todo el tiempo contradicciones entre el discurso de afuera y entre lo que él intentaba humanizar del discurso, digamos. Como que se daba el lujo de ser periodista. Y lo último que hizo fuera de este intento de reconstruir Mendoza absurdo, que digamos fue el proyecto del diario Información, que no salió, que salió el número cero, digamos, fue un proyecto frentista que estaba hecho con gente que no era exclusivamente de la militancia montonera, ni mucho menos, y que estaba, yo no me acuerdo muy bien, pero yo estaba ahí trabajando en ese proyecto, y había gente de distintos palos, digamos, no era que eran todos muchachos. Mi viejo fue secretario de Cultura en Santa Fe en un gobierno socialista. Una vez salió una nota en Clarín, me acuerdo, no sé quién la firmó, que decía las contradicciones de Urondo y creía que había sido secretario de Cultura en la época de Onganía. Y hablaba de como de las contradicciones bienvenidas, digamos, si hubo un mejoramiento, pero digo, no era real tampoco, ¿no? Yo creo que venía de alguna intelectualidad socialista, después tuvo muchos viajes a Cuba, digamos, tuvo una militancia sobre la izquierda, y a través de mi hermana lo conoce a Carlos Olmedo. Él, bueno, entre otras cosas, yo creo que además tiene un disco editado con Osvaldo Avena y Enrique Alipi, que hicieron en Odeón, donde él leía, no era un gran lector, pero bueno, tomaba un par de ginebras y arrancaba, sí, porque hablaba bajito y como para adentro. Bueno, y fue como una experiencia. Yo creo que tengo ahí dando vuelta una grabación, incluso con el Tata estábamos queriendo rehacerla y usar los tramos de los poemas que están grabados con él y por ahí usar alguno de lo que está grabado en Casa de las Américas. Todas las voces que andan dando vueltas, algunos son grabados en Casa de las Américas. Y para cerrar este fragmento sobre uno de los documentos más importantes que dejó inmediatamente los hechos de Trelew de 1972, estamos hablando de La Patria Fusilada de Paco Urondo, la entrevista a los tres sobrevivientes. Escuchábamos a Javier, el hijo de Paco Urondo, hablando de el Tata Cedrón, un inmenso orgullo que nos damos también de compartir aquí en la programación de La 530, que fue amigo y compañero de Paco Urondo, que luego le puso música a varios de sus poemas. Lo escuchamos en este caso recitando uno de esos poemas en el trabajo de Emilio Cartoy Díaz, en el homenaje para las madres de Plaza de Mayo. Esto está en el sitio de las madres, www.madres.org. Y lo musicalizamos, obviamente, con unas guitarras del Cuarteto Cedrón. Adelante, entonces, recitando a Paco Urondo, el Tata Cedrón, homenajeando a las madres y recordando a los fusilados, a los caídos en la masacre de Trelew. Queridos hijitos, su papá poco sabe de ustedes y sufre por eso. quiere ofrecer un destino luminoso y alegre. Pero no es todo, y ustedes saben, las sombras me molestan y no las puedo tolerar. Hijitos míos, no hay que ponerse triste por cada triste despedida. Todas lo son, he sabido, porque hay otra partida, otra cosa, digamos, donde nada está resuelto. Visítanos en www.atrapadosenradio.blogspot.com. La revolución, por tanto, es la forma de lograr un gobierno que dé de comer al hambriento, que vista al desnudo, que enseñe al que no sabe. La única manera eficaz de realizar el amor para todos. Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero. Atrapados en radio.blogspot.com. Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. Atrapados en libertad. ¿Será que buscando salidas encontramos caminos? Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan. Las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Buscando salidas. Atrapados en libertad. Reabrimos este capítulo de Atrapados en Libertad. Damos comienzo a la segunda etapa, a la segunda parte, en el aire de la 530, La Voz de las Madres. Saludamos también a las radios que se suman a las retransmisiones desde Bariloche, en la provincia de Río Negro, FM Gente de Radio, en el 90.3 de la frecuencia modulada o en fmgenteradio.blogspot.com. Como siempre, desde el principio y hasta el final de Atrapados en Libertad, Radio Éter, www.radioeter.com.ar, la radio de la Escuela de Comunicación, nos ayuda retransmitiendo los programas anteriores del ciclo, al igual que desde Córdoba y para todo el mundo por internet, Radio Puentes, y desde Chubut, en la ciudad de Esquel, la radio de la Escuela 713, en el 100.5 de la frecuencia modulada o en www.fm713.com. Para todo el mundo, a todas ellas, un abrazo enorme y un agradecimiento constante por acompañarnos en la propuesta que hoy continúa levantando la bandera de los caídos en Trelew en este primer capítulo que hemos dado en llamar La Fuga, dando cuenta de lo que sucedió en 1972 en lo que consideramos un hecho fundamental en el avance hacia la unidad revolucionaria de las organizaciones, un triunfo enorme contra la represión, pero también un golpe durísimo al corazón de la militancia popular. Es por eso que aquí estamos sumándonos desde Atrapados en Libertad al recuerdo y la memoria activa y permanente por la masacre de Trelew. La evasión demostró que el sistema represivo es vulnerable, que la capacidad de acción de las organizaciones armadas va en aumento, los militares debieron pactar con los 19 guerrilleros rendidos, mientras 6 de sus mejores cuadros viajaban rumbo a Chile. La respuesta militar fue el aislamiento y la vejación de los recapturados. Se comenzaba a preparar el dispositivo de la ejecución. Capitán de Marina, Sosa Roberto Guillermo Bravo, Herrera. Teniente del Real, Cabo Marandino. General Lanusse, General López Aufranc, Ministro Morroy, Almirante Ñavi, Almirante Quijada. Antes de partir rumbo a Cuba, los combatientes de las tres organizaciones denunciaron la masacre y ratificaron la posición de unificar las fuerzas revolucionarias. Declararon su voluntad de reintegrarse a la lucha junto al pueblo. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan. Ese lugar es mañana. La política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera. No tengo la menor idea de esas imágenes. Era un líquido blanco, evidentemente puede haber sido leche. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. La realidad es que sí se tiró leche. La restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la sociedad rural. Rodolfo Walsh, 24 de marzo de 1977. En la batalla de las ideas, lanzando recuerdos de futuro. Puras victorias. Atrapados en libertad. Alberto Genú, militante del PRT ERP, fue director de la revista Nuevo Hombre, que luego tuvo a Rodolfo Matarolo, hoy en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, como director periodístico. Alberto Genú luego fundó, por pedido de Mario Roberto Santucho y el buró político del partido, el diario El Mundo, la prensa legal del PRT, que funcionó entre 1973 y el 74. Y de esta manera nos cuenta cómo trabajó la prensa del Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército Revolucionario del Pueblo, los sucesos de Trelew en 1972 y cómo se vivieron los hechos posteriores a la masacre. Alberto Genú en Atrapados en Libertad. La trabajamos desde Nuevo Hombre porque era justo el momento, era un momento crítico en el partido, porque bueno, primero que justo había zafado la conducción, bueno, se había ido a Cuba, diríamos. En ese momento nadie pensó, diríamos, que los tipos iban a llegar a semejante salvajada, diríamos. Por eso la conferencia de prensa, por eso los abogados, por eso todo. Cuando se produce eso, es la primera vez, diríamos, que la simpatía con la guerrilla se expresa públicamente en agosto del 72. Bueno, tanto acá como en el interior, en cada uno de los lugares donde se enterraron los compañeros, fueron verdaderas batallas campales. Y hay una foto que nosotros sacamos Nuevo Hombre en su momento, no sé dónde mierda habrá ido a parar, que en Tucumán están enterrando a los compañeros. En Tucumán hay un cementerio de la Mate de Luna, que está en el centro de Tucumán, y por arriba pasaba el ferrocarril de la Mate de Luna. Y hay una foto que sacamos Nuevo Hombre, que está el entierro pasando por abajo, y los tipos, los ferroviarios, paran el tren y se sacan la gorra. Terrible. Sí, la sacamos con Nuevo Hombre. Bueno, después en Santa Fe, qué sé yo, que lo entierran ahí al Petiso Ulla. Sí, fue también una batalla campal. Bueno, en Rosario, Mario Delfino. Bueno, y acá que entra a Villar con la tanqueta ahí, que queda, que es donde está ahora, viste, acá donde está el complejo de cine. Ahí, por ahí estaba la casa, donde en Avenida La Plata, ahí, yo creo que es donde está el complejo de cine ahora, porque era una casa baja, era la casa del Partido Justicialista, tenía una entrada, un garaje de entrada, bueno, y en el fondo tenía un patio que después, cuando después del devotazo, hicimos un acto, no esa, la noche del devotazo, sino al día siguiente, cuando vinieron los presos de Rawson, que vinimos en colectivo hasta ahí, y después nos fuimos ahí, que la primera vez que aparecimos públicamente. Desde ahí hasta nosotros funcionábamos la comisión de familiares de presos, que estaba, era un local de la lista rosa de Telefónica. Entonces nos vinimos en manifestación, lo que éramos, los presos liberados, qué sé yo, los familiares, qué sé yo, desde la sede del PJ hasta ahí, que eran 4 o 5 cuadras. Y ahí habló el Negrito Fernández y no me acuerdo qué más. En el acto que nosotros hacemos acá el 22 de agosto se hacen dos actos al año de Trelew. Uno se hace en la plaza del Congreso, donde lo hacemos nosotros con toda la izquierda, y Montonero hace uno en Atlanta, que ahí anuncian públicamente la fusión con la FARC por el 22 de agosto y por Perón presidente, porque iban a hacer las elecciones en octubre. Bueno, las elecciones después de que lo había derrocado a Cámpora. Y la plaza habla Solar Irigoyen, habla Maya, habla Gorriarán. La palabra que estás escuchando es la de Alberto Genú. Luego de la experiencia del PRT, fue detenido en Tucumán durante el conflicto de la FOTIA, la Federación de Obreros de Trabajadores de los Ingenios Azucareros de Tucumán. Estuvo preso desde el 74 hasta casi la apertura democrática. Más adelante se sumó junto a Enrique Gorriarán Merlo como cara visible, pero también junto a un montón de compañeros de los más valiosos de la militancia de distintos sectores de nuestro país, al Movimiento Todos por la Patria, el MTP. Allí creó, fundó y dirigió la revista Entre Todos, el órgano de prensa de esa nueva agrupación de finales de los 80. Luego se distanció como un buen grupo de compañeros de esa organización antes de los hechos, de la toma del cuartel de La Tablada, pero nos interesaba charlar con él sobre la historia y la importancia que el PRT ERP daba a la prensa escrita. Solo el PRT editaba más que toda la izquierda argentina y uruguaya. En la década del 60 y 70 se recuerdan las revistas El Combatiente y El Estrella Roja del Ejército, como decíamos, El Diario El Mundo y la revista Nuevo Hombre. En casi todas ellas participó Alberto Genú, por eso es palabra autorizada para contarnos un poco de esto en Atrapados en Libertad. Y entre septiembre del 73 y abril del 74 que lo clausuró el gobierno. Y además no lo había clausurado aviesamente cuando los montoneros ejecutan a Lucci. Nosotros además ya éramos organización declarada ilegal. Pero bueno, justo nos salvamos porque el diario todavía no había salido. Estábamos sacando los números cero cuando se toma sanidad. Y entonces, bueno, el diario todavía no había salido. Cuando salimos, bueno, y los montoneros lo ejecutan a Rucci, el buró político manda a un compañero directamente con un comunicado deslindando la responsabilidad. Igual el gobierno, bueno, que quería echarnos la culpa a nosotros, nos cierra dos días el diario. Y bueno, hubo una decisión importante originalmente. Después, bueno, como todo, o sea, el diario, bueno, era útil, fue útil durante todo el periodo. O sea, nosotros, o sea, hubo un crecimiento muy importante de la periferia, etcétera, en torno al diario, tanto acá como en el interior, en las regionales del interior. El diario era una herramienta de trabajo político. Salía, bueno, un editorial que lo firmaba Santucho con un seudónimo, Ernesto Contreras. A veces lo escribía él, o si no, lo escribía la gente de prensa del partido. Todo el mundo sabía que, bueno, que era la opinión del partido. Y bueno, o sea, acá, suponete, en el momento del golpe en Chile, recién había salido el diario. Se organizó un acto, bueno, en torno al diario, en la plaza del Congreso, donde había 40.000 personas. Hablaron Cerruti Costa, Manuel Gallero, Tosco y un dirigente del PC. O sea, eso era lo que movía el diario. Por supuesto, no lo movía el diario solo, el PC movió todo el aparato, igual. Y la izquierda, montones de organizaciones de izquierda que, bueno, por ahí no estaban totalmente estructuradas. Nuevo Hombre la habían iniciado, yo no estaba en Buenos Aires cuando lo iniciaron acá. Habían sacado algunos números a principios del 72 y era Silvio Frondizi el director. Justo ahí, en agosto del 72, me hago cargo yo y, bueno, y lo propongo a Mattarolo para la dirección, porque veníamos trabajando con ellos, que era el grupo de abogados. Bueno, estaba Cito Lema, estaba Amílcar y Manuela Santucho, bueno, todo el grupo de abogados vinculado al partido. Por eso el Nuevo Hombre se venía sacando, era una cosa, viste, que se distribuía a pulmón, era, qué sé yo, no es que, por supuesto, teníamos distribución por ahí en los kioscos, pero obviamente no tenía nada que ver la represión de Onganía con lo que pasó después. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan. Ese lugar es mañana,

conservan la vida. No era la totalidad de la base la que iba a llevar adelante la operación de masacre. En un momento, estando ya heridos, escuchamos que llega un grupo de personas preguntando qué era lo que había sucedido. A partir de entonces no se escucharon más tiros de remate. De inmediato, 6 compañeros son retirados y llevados a la enfermería de la base, donde estaban presentes los 2 médicos de la base, y allí no recibimos ningún tipo de atención médica. Desde la mañana del 24 de agosto, los cuerpos de 3 de los guerrilleros muertos en Trelew son velados en la sede justicialista de la Avenida La Plata. La noticia de la tragedia de Trelew precipita los acontecimientos. Una gran manifestación del MIR y el Partido Socialista rodea el cuartel donde se encuentran los guerrilleros argentinos y piden enérgicamente su liberación. Allende finalmente les otorga los salvoconductos y autoriza su partida. El 25 de agosto, los 10 guerrilleros despegan hacia tierra cubana. Allí realizan una improvisada conferencia de prensa denunciando al mundo lo acontecido. La dictadura militar intentó con este asesinato en masa, con esta masacre, responder de alguna manera al golpe que parece significó el éxito parcial de la operación de fuga de Rawson. Hay algo importante que alguna vez hemos comentado en un fragmento y que hoy completamos, que es lo que tiene que ver con las represalias que sufrieron familiares y víctimas de los hechos posteriores a la masacre de Trelew. Los padres y 2 hermanos de Mariano Pujada fueron secuestrados y asesinados el 14 de agosto del 75 en Córdoba por el Comando Libertadores de América, integrado por militares del Tercer Cuerpo del Ejército. El 25 de abril del 76 fueron secuestrados Rogelio y María Amelia Lesgar, hermanos de Susana Lesgar. El padre de ambos, Rogelio, también fue secuestrado y liberado pocos días después. Arturo Leaplace, padre de Clarisa, y su hermano Luis fueron asesinados el 22 de agosto de 1976. El 22 de agosto de 1976, al cumplirse exactamente 4 años de la masacre de Trelew. Hugo Vaca Narvaja, padre del vasco Fernando Vaca Narvaja, el único sobreviviente de los fugados de Trelew, fue decapitado y su cabeza apareció en una bolsa de nylon. Miguel Hugo Vaca Narvaja, hijo, fue asesinado en un fraguado intento de fuga de la unidad penitenciaria número 1 el 12 de agosto de 1976. Suertes similares corrieron algunos de los abogados de los presos políticos del penal de Rawson, que llevaron adelante las acciones judiciales luego de la masacre. Rodolfo Ortega Peña fue asesinado por la AAA el 31 de julio del 74. Mario Amaya fue asesinado por la dictadura de Videla. Roberto Sinigaglia y Mario Hernández permanecen desaparecidos. En el 2006 fue colocada una placa en el lugar de los hechos que, junto a los nombres de los 16 caídos, dice: "Nunca más terrorismo de Estado". En este lugar, el 22 de agosto de 1972, fueron asesinados 16 presos políticos y otros 3 heridos de gravedad. Por siempre, respeto a la Constitución Nacional, verdad y justicia. Lo que ya está sonando es un clásico a esta altura en Atrapados en Libertad, que va a sonar cada año para recordar los sucesos de 1972 en el sur de nuestro país. Estamos hablando de Eterna Inocencia, haciendo Mártires de Trelew. La valentía comienza a correr. noche, existió la noche. Lo sabía yo allá entre ellos. Al cierre de Atrapados en Libertad, un poco más largo porque hay que agradecer y dar cuenta de lo que hemos estado compartiendo en este primer capítulo al cumplirse 39 años de la masacre de Trelew. Hemos compartido y recomendamos acercarse para visitar en profundidad partes del documental Film Trelew de Mariana Arruti, también fragmentos de la película sobre la masacre de Trelew de Raimundo Gleiser, que podés encontrar en atrapadosenradio.blogspot.com, tanto en la sección dedicada a la masacre de Trelew como en la dedicada al documentalista más importante que ha dado la militancia revolucionaria de nuestro país. Obviamente un microinforme sobre la patria fusilada y Paco Urondo, la entrevista a los tres sobrevivientes en la cárcel de Devoto, algo del gran libro sobre Trelew también escrito por Tomás Eloy Martínez, y de eso nos nutrimos también para aportar producción propia desde Atrapados en Libertad. Agradecemos entonces primero a la cooperativa La Vaca por facilitar el contacto con Ángela Urondo, a ella un abrazo y un agradecimiento por participar, por contarnos un poco de su padre, de su historia y de este material. Te repito la página de Ángela Urondo, una de ellas, pedacitosdeangelita.blogspot.com. A Alberto Genú, director periodístico de algunas de las publicaciones más importantes del PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército Revolucionario del Pueblo, que nos recordaba cómo manejaba la prensa y cómo trataron los sucesos de Trelew desde la organización. Y dejamos obviamente el contacto abierto y la invitación para continuar en este repaso por la masacre de Trelew. Nos despedimos ahora sí con las dedicatorias habituales para Ricardo Alejandro, Lucía, Micaela Martina y Valentín. Y los agradecimientos para Fernando de Trápaga, Agustín Tealdo, para el señor Pedro Lanteri y para toda la radio, la M530, la primera de la izquierda, la voz de las madres. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.